Cita para la vista gorda. El saludo para todos ustedes ahí en casita. Espero que la estén pasando muy bien. El saludo de Pablo desde los controles del sonido y toda la parafernalia, ahí la conducción técnica de la radio. Y bueno, y el mío, por supuesto, el saludo cordialísimo a todos los oyentes de este humilde programa de radio. Desde acá, desde San Pedro, intentando establecer un nuevo contacto radial con todos ustedes, con la preocupación, con la preocupación de la continuidad de los incendios. El comunicado de la Departamental San Javier de hoy, miércoles 7 de octubre, dice que en la localidad de Luyaba, más precisamente en el paraje de Guanaco Boleado, se está desarrollando un incendio forestal. Trabajando en el lugar hay 40 bomberos voluntarios de diferentes localidades, con unidades pesadas, livianas, con la intención obviamente de sofocarlo. También 3 aviones hidrantes estarían trabajando, el intendente de Luyaba, el señor director de la departamental, el subdirector y demás personal policial se encuentran realizando un relevamiento de las viviendas que se pueden ver amenazadas a partir de este incendio y a los fines de evacuar a las familias en caso de ser necesario. Es una cuestión sin solución de continuidad, o sea, es todos los días una verdadera seguidilla de incendios que parecen no tener fin, ¿no? Bueno, la preocupación no solo de que se puedan perder viviendas, sino también vidas humanas. También la pérdida de biodiversidad a las que nos viene sometiendo esta seguidilla de incendios prácticamente en toda la parte boscosa de nuestra provincia, una pena que nos embarga, una serie de cuestiones que parecen no tener respuesta, ¿no? Cada uno de nosotros asume una respuesta diferente o parecida o igual, escuchamos teorías de técnicos, de bomberos, de las personas comunes, de nuestros amigos, de aquellos que nos encontramos o nos relacionamos a través del teléfono, de las redes. Algo penoso está ocurriendo en nuestra provincia. Y bueno, y es el tema, ¿no? Es el tema, además del COVID, además de un montón de cosas, esto es algo que emerge en nuestras vidas y en la vida de muchísima gente, algo que como dije antes, es una calamidad a la cual me parece que no nos merecemos, ¿no? Uno no logra advertir la gravedad de esta situación. Y bueno, con respecto a esto, hemos estado hablando seguramente como lo hacen ustedes ahí en casa o en el bar o en la calle o cuando están con los amigos o cuando se reúnen por ahí, más los lugares que hay bosque, ¿no? Quizás la gente que vive más en zonas muy urbanas lo ve como si fuera un partido de fútbol, o no quiero ser no quiero ser malicioso ni malintencionado con lo que digo. Pero hoy hablábamos, ¿no?, con Pablo antes de empezar el programa. Pablo es brigadista, trabaja en el consorcio Champaquí, y es como que es como siempre lo mismo, ¿no? Hoy está la posibilidad de una nueva ley, una ley que si la sanciona el Congreso Nacional determinaría que por una determinada cantidad de años, no sé si son 40, 50, 20, los lugares que han sido afectados por los fuegos no se les podría cambiar el uso al suelo, ¿no? Entendiendo que los fuegos son una estrategia especulativa de aquellos que le quieren dar un cambio de uso al suelo, o sea, que es un buen argumento que se queme todo, que no quede nada, que quede ceniza, que quede un cementerio de árboles y de animales, para luego establecer ahí nuevas nuevas líneas de acción, ya sea para construir o para hacer cabañas o para hacer lo que se le antoje, ¿no? Y bueno, y Pablo me decía, fíjate vos, es una nueva ley, se suma a las dos leyes que ya están vigentes, y es como que seguimos construyendo leyes y seguimos teniendo argumentaciones legales para defender la realidad que nos azota año a año, pero las dos leyes también dicen prácticamente lo mismo. La ley que fue realizada acá en función de una ley nacional también impide el cambio del uso del suelo, pero es como que sabemos, después de tanto tiempo, de que todo eso no sirve para nada, o mejor dicho, debería servir. No es que yo esté tirando abajo las leyes, que deben ser lo único que nos brindan algún escudo legal, pero aún así es como que vamos perdiendo este partido, ¿no? El fuego avanza sobre determinados territorios, después viene la lluvia, después viene el verdor, después viene el verano, después viene qué sé yo, nos olvidamos, o sea, son tantas las cosas que circulan por nuestras cabezas diariamente, la necesidad de trabajar, el dólar, un montón de cuestiones, y nos volvemos a acordar de los bomberos, nos volvemos a acordar del bosque, o cuando pasamos y vemos algo totalmente quemado allá por enero, que nos da ganas de llorar, o cuando vienen de nuevo los incendios, porque esto es... ya les digo, una cuestión como que no tiene, que tiene una continuidad en el tiempo, con bomberos, con aviones, con instrumentos, con radio. Y hay un trabajo que nos pareció interesante, para no repetir lo mismo, la idea de repicar en la cabeza de todos nosotros de que tenemos que hacer algo, pero de pronto como les decía anteriormente, quedarnos con las leyes, se ve que las leyes solas tampoco tampoco hacen mucho. Hay un geógrafo que es becario del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante también de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, y que ha hecho un informe, ¿no? Basado en imágenes satelitales, realizado entre el año 1999 y el 2017, se sabe que el fuego dañó más de 700.000 hectáreas en la provincia de Córdoba, sin contar obviamente las del 2018 y 2020, ¿no?, que se suman a este descalabro. Si tomamos ese parámetro de la Universidad Nacional de Córdoba, la superficie es igual a 12 ciudades como la capital de Córdoba, 12 ciudades. Siendo las Sierras Chicas el sector más perjudicado de la geografía mediterránea, con un 38% de extensión quemada. Fíjense ustedes, 38%. Un bosque con especies como las que crecen en las sierras cordobesas, sabemos que necesita al menos de 30 años para recuperarse. O sea, fíjense, es toda una vida, ¿no? Es prácticamente la mitad de la vida de un ser humano. Y por supuesto que para nuestra querida Córdoba implica un impacto enorme a escala ambiental, y también sabemos que está pasando en nivel mundial, ¿no es cierto? Por eso los investigadores y el trabajo hablan de emergencia climática global, ya no hablan más de cambio climático, hablan de emergencia climática. Vivimos en una crisis sistémica, dicen, donde lo económico, lo social, lo ambiental está atravesado, ¿no?, por un voraz capitalismo que depreda y hace negocios sobre lo depredado. Esto es lo que afirma Joaquín Deón, el geógrafo al cual me estoy refiriendo en una nota muy interesante que él hace y la expone a través de la tinta. Y bueno, ¿no? Es como que me pareció interesante destacar el trabajo y el impacto que tienen. Imagínense que de 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había a principios del siglo XX en Córdoba, 12 millones de hectáreas de bosque, hoy queda el 3%. El 3%, hablamos de bosque nativo, ¿no? Que es el estado más parecido al natural inicial. Y bueno, los incendios evidentemente son una manera de aniquilarlo a escala industrial, porque detrás del fuego aparece el negocio minero, el negocio agrícola, el negocio inmobiliario y de entrenamiento de élite, ¿no? Que buscan el cambio de uso del suelo, digo, entrenamiento de élite, podríamos llamar, qué sé yo, ciertas actividades deportivas, como el golf, por ejemplo, que además se lleva millones de litros de agua, ¿no? Alguien decía que el golf nació allá en Inglaterra, en lugares donde no necesitan regar los campos para por cuestiones climáticas, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un lugar semiárido, estamos a las puertas de un desierto con un ciclo con un ciclo húmedo muy reducido, con lluvias muy puntuales, y una cancha de golf acá sería más o menos como una alpargata arriba de un piano, una cosa totalmente, una incoherencia, pero bueno, y bueno, sabemos, ¿no? Como decía al principio, que la ley de bosques prohíbe todo esto, pero también sabemos que echa la ley, echa la trampa, y siempre el poder económico, por eso decía que el partido este que estamos jugando, los que intentamos defender el monte y la realidad, y quiero ser realista, ¿no? Porque podría decir, vamos adelante, muchachos valientes, bla, bla, bla, bla. Pero la verdad es que cada vez tenemos menos bosque y tenemos más incendios, y la historia parece que se recrudeciera a medida que tenemos más tecnología, más bomberos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Se aprovechan de un escaso y deficiente control, dice este señor en la nota que la hacen la tinta, además de leyes paralelas como la ley provincial y otras promovidas por el Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana y los municipios de ciudades próximas a Córdoba, capital. Bueno, ahí hay una discusión si queda el 3 o el 5 o el 7 de bosque nativo. La ONG Montes Córdoba y la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo dicen que es el 3. Acá no se trata de si es el 3 o el 4, ¿no? Son miles y miles y miles de hectáreas que hay que ir descontando año a año. No importa cuánto nos queda, sino qué vamos a hacer para que esto se revierta, ¿no? Y bueno, por supuesto, más allá de estas cifras, lo que sí es seguro que esto es muy grave. Esto se suma también, o podemos sumarlo, ¿no?, a la tragedia que tiene que ver con las inundaciones, esas que fueron el 15 y el 16 de febrero del 2015. También sabemos que todo eso está concatenado, tiene estrecha relación con los incendios del 2012 y el 2014 por la pérdida de masa forestal en cuencas. Esto lo sostiene este geógrafo, y bueno, y yo me sumo, ¿no?, pensando esto que ha pasado ahora, qué consecuencias o daños colaterales más todavía dirán ustedes del otro lado del parlante, del otro lado de la radio, ¿sí? Acarreará el hecho de que desaparezca la masa boscosa y tengamos lluvias intermitentes como solemos tener en esta época del año. Así que toda una cuestión, ¿no? Seguimos pensando de que lo que falta es información, que lo que falta es un trabajo de ordenamiento del territorio que establezca espacios, lugares, prohibiciones para el afincamiento de nuevas familias en ciertos espacios que son muy complejos en esta cuestión de los incendios, ¿no? Pero bueno, yo no los quiero atosigar, yo estoy seguro que están mucho más preocupados que yo, o igual, y es como que tenemos un gran signo de pregunta, ¿no? Todos los días se prendió acá, se prendió allá, parece como si hubiera alguien muy imbécil, muy descerebrado, encendiendo fuego, y bueno, quizás sea otra cosa, evidentemente. Personas con capacidad para hacer daño y con gran voracidad para aprovecharse de los incendios, que sería quizás esa la respuesta, yo tampoco la tengo, pero es toda una cuestión esta y que nos tiene en vilo, ¿no? Nos mantiene con una profunda preocupación y es como estar viendo una película pero de terror, pero viviéndola en la propia realidad. Vamos a escuchar, como para matizar, de una manera, podríamos decir, realista, un trabajo de Doña Jovita que me lo mandó esta mañana, que está es muy decidor, es muy triste, no nos consuela, simplemente quizás nos llama a la reflexión, así que desde acá el abrazo, el cariño a José Luis, que siempre nos tiene en cuenta, y nos manda sus trabajos tan sentidos con el tema de los fuegos, y luego le damos un poquito de continuidad a este trabajo de este geógrafo, que me parece que por ahí está la llave para comprender qué nos está pasando en Córdoba. La luna detrás de la sierra se apersonó colorada en un cielo de cenizas que orillaba en la montaña. Ay, ¿qué te pasa, lunita, que te estoy viendo enojada? ¿O es la sangre de los montes que te ha pintado la cara? ¿A dónde andará el Nerón que te dejó chamuscada con las plantas y los bichos de la herida Pachamama? Hagan gritar ese chancho para que aparezcan los dueños. Ante cuestiones inciertas, así decía mi abuelo. ¿Qué rareza habrá en el aire que algunos bichos humanos le prenden fuego a la vida y a la vez se van quemando? ¿Qué ha de ser de nuestra tierra? ¿Qué sombras tendrá en el alma aquel que quiere alumbrarse incendiando una montaña? Benditos sean los churquis, jardín de infantes del monte, donde la vida prepara vergel de resurrecciones. Para poder mirar bien lo que hemos venido haciendo, pidamos al corazón que se haga niño de nuevo. Escarbando la conciencia, tal vez podamos hallar un destello de ternura que nos invite a cambiar. La luna detrás la sierra se apersonó colorada en un cielo de cenizas que orillaba la montaña. Me entrego a que este tema pase de moda. Como decía al inicio, es muy triste la reflexión de José Luis, y muy decidora, ¿no? Ese sol colorado que hemos visto como pocas veces, ¿no? que yo recuerde, a pesar de que ha habido otros eventos durante mucho tiempo, es el signo de la muerte, de la tristeza. Y bueno, muy bien lo evoca ahí en su relato, José, muchas gracias. Y también tengo, como les decía anteriormente, una nota que ha sido publicada por el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y lo firma el antropólogo Julián Mignino, donde señala que el 95% de los incendios forestales en nuestra provincia son hechos intencionales, algo que hemos escuchado también, son cifras que son logradas a través de lo que cuentan los bomberos, de lo que cuenta la gente, porque sabemos que muchas de estas cosas no se llegan a saber, ni llegan a los estrados judiciales, ni pueden saberse a ciencia cierta, ¿no? Pero todos sabemos o creemos saber que son activados porque alguien desea quemar para construir negocios personales, inmobiliarios, mineros, como decía antes, recreativos. Y de ahí la palabra que utiliza una nota donde dice, donde hubo fuego, negocios quedan, ¿no? Y hace referencia el antropólogo al último incendio iniciado en Cosquín, donde se afectaron 20.000 hectáreas en las Sierras Chicas, tanto del lado de Punilla como del departamento Colón, y dejaron un impacto brutal, y el origen tuvo que ver con un negocio inmobiliario desarrollado a partir de la tala del bosque nativo para un complejo de cabañas. O sea, esto es puntual lo que estoy contando, un complejo de cabañas y una residencia privada, un hecho que todavía, dice la nota que firma el antropólogo, se está investigando en la Fiscalía de Cosquín. Son actos de limpieza, ¿no? Así le dicen. ¿Vieron cuando alguien viene y quiere comprar un campo? Dice, bueno, vamos a limpiar el campo. La palabra limpiar, vamos a tener que aprender a ponerle comillas, porque en realidad no, lo que se hace es destruir la armonía del bosque. Eso es lo que a muchos muchos naturalizan como limpieza de la masa forestal, y donde quitaron el bosque, donde lo prendieron fuego y no lo pudieron ocultar, junto a la enorme masa forestal seca, más la acción de los vientos, bueno, eso termina en un enorme incendio, como el que se vio al lado de Punilla y las Sierras Chicas, y bueno, donde también llegó el humo a Córdoba capital, durante prácticamente toda una semana. La intencionalidad puede ser el descuido. La intencionalidad puede ser el descuido, qué pregunta, ¿no? Lo de Cosquín demuestra que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde se quemaron más de 30.000 hectáreas en Ischilín, Charbonnier, Copacabana, hay gente que está siendo investigada por la Fiscalía de Dian Funes por los incendios, porque las llamas pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden también verse beneficiados por estos fuegos. Esto dice el antropólogo en la nota. Y para el investigador, dice, estamos hablando de zonas catalogadas como rojas en la ley de bosque nativo del Chaco Serrano más tupido que queda en la zona, que forma parte de ese escasísimo 3%. Una tristeza nos embarga esto de hecha la ley, hecha la trampa, como también si pudiésemos naturalizar la muerte y la propagación del fuego y la destrucción de los ecosistemas y de los animalitos que viven en el bosque, además de todo lo que tiene que ver con la vida humana en esos lugares, ¿no? Veía una nota periodística en un canal televisivo bonaerense donde hablaba una familia que se había radicado acá en busca de paz, de armonía, de lugar relacionado con la vida más natural, qué sé yo, bueno, saltar todos los días de la cama pensando y tomando las herramientas para ir a acompañar a los bomberos, ¿no? Este tema, aun cuando sea muy pesado, ¿no? Ya que es como un mazazo en nuestro cerebro, seguir, no solo vemos, sino olemos, sino también advertimos, y alguien que nos habla por radio, como lo estoy haciendo yo, que tiene una sola intención, ¿no? Que reflexionemos, que velemos, que busquemos hasta las últimas posibilidades y estrategias para que esto, no sé si decir que no se repita, quizás sea una quimera, pero por ahí disminuirlo, organizarnos, trabajar en conjunto. Yo la semana pasada hablaba, ponía como ejemplo el consorcio Champaquí, que tiene un montón de logros, y es la reunión de un montón de gente que vive en el faldeo serrano, sabiendo la vulnerabilidad, bueno, pero estableciendo un montón de estrategias para que si son azotados por un incendio tengan mejores posibilidades de defenderse y no quedarse cruzados de brazos viendo cómo el fuego arrasa con todo. Así que qué bueno sería que se pusieran en contacto toda la gente que está en espacios vulnerables y se pongan en contacto con el consorcio Champaquí, que tiene sede en Las Rosas. Pueden comunicarse con los bomberos voluntarios de Las Rosas y tomar un poco el ejemplo de lo que se ha hecho ahí. Gente común como vos, como yo, que ha elaborado todo un plan, ha construido cisternas, el gobierno lo ha apoyado. El tema de los consorcios, me lo decía Pablo el otro día, es algo que está contemplado en la ley, no es un invento ni es nada, son asociaciones civiles, se pueden constituir en cualquier lugar en donde haya peligros de incendio. El Estado, no importa cuál sea, tiene que brindarles el apoyo y hay toda una organización, inclusive hay cisternas, se han hecho mapeos por GPS, saben por dónde tienen que conducirse los bomberos, tienen piletones a cielo abierto para que los helicópteros puedan de allí tomar agua. En esta época del año están, entiendo que están a full los tanques, esos inmensos tanques son como tanques australianos, ¿no? ¿Tienen cuánto? ¿Un metro, dos metros? 100.000 litros, me dice Pablo. ¿Son cuánto? ¿Cuatro, cinco? Acá en el consorcio Champaquí, que tiene vínculo geográfico con Villa de Las Rosas. No tiene que ver con ningún partido político, son un montón de gente que inclusive le pidieron a los bomberos, que tienen una asociación civil, cuando ellos todavía no lo eran, para bajar todo ese material que mandaron desde el Estado Nacional, y eso se constituyó y está ahí, pero lamentablemente no hay otros ejemplos. Estamos como locos, vienen los incendios, nos chocamos unos contra otros, esperando que alguien haga algo, pero en el tiempo de tranquilidad es como que nos olvidamos. Y luego viene nuevamente septiembre, octubre, y estamos corriendo despavoridos, lamentándonos, lamiendo nuestras heridas, cuando se nos queman los campos, o se le queman el campo a la patria, no necesariamente se nos tiene que quemar el campo propiedad de uno, la biodiversidad es de todos, y nos pertenece. Sin embargo, el hecho que nos quedemos sentados y no hagamos nada, le da posibilidades a estos que viven a costa de lo ajeno, porque esto de quemar un campo para después aprovecharse y hacer un country o hacer un complejo de cabañas o cambiarle el uso al suelo es realmente una herejía, una canallada, pero bueno, se refugian en estas leyes que parecen de goma, que se estiran, que hay un montón de posibilidades de saltearla y este es el resultado, ¿no? Este es el resultado, Córdoba en llamas, y bueno, y la tristeza y el no saber para dónde agarrar. Vamos a ir a una pausa musical para ir retomando otro de los temas de una gotita para la vista gorda de hoy. El cariño para todos ustedes ahí en casa, espero que no desanimarlos, son temas muy jodidos, muy embromados, pero pensamos que hay que abordarlo, hablar de los peces de colores y las mariposas y cantarle a la primavera, o lamentarnos por la posibilidad de contagiarnos por el COVID. Creemos que no es lo primordial, sí que tenemos que estar tratar de quedarnos en casa, de guarecernos, de usar todas las formas que ya conocemos para tratar de no contagiarnos de este virus, pero digo, este problema no lo tenemos solamente ahora. Hoy vemos el fuego y el humo, pero el problema sigue, está vigente todo el año, porque cuando llueva y nazcan algunos retoños y ya no haya peligro de incendio, el problema de los incendios sigue latente, porque el año que viene vamos a estar hablando de lo mismo y nos vamos a preguntar ¿qué hicimos durante todo este tiempo? Cuéntale al niño la leyenda, madre, porque no sea minero. Esa del diablo que en las noches viene desde los lejanos cerros, trayendo sobre llamas asombradas estaño, plata y hierro, para llenar el socavón vacío de minerales nuevos. Para que el niño nunca se te vuelva dinero. Que brillan en el cerro son los ojos del diablo que le quitan el sueño. Que la niebla que flota en la montaña es velo que se mete en la boca de los niños mineros. Miéntele mucho, que no sea minero, miéntele mucho, madre, hasta en el sueño. Estamos escuchando Clara Cantora y un poco para ponerle punto final por el día de hoy a este tema de los incendios y los incendiarios, triste realidad que nos cuesta describir siempre, ¿no? Nos entristece. Quería dejar como noticia que el biólogo Montenegro y el abogado Juan Smith, que son, entiendo que los dos están en, en FUNAM, creo que Raúl Montenegro sigue siendo presidente de FUNAM, presentaron este lunes una denuncia penal contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por su polémica respuesta ante el mayor incendio de las últimas décadas en la provincia. La Fundación para la Defensa del Ambiente pidió que se investigue al mandatario por haber demorado de forma injustificada el pedido de apoyo a otras jurisdicciones, lo cual impidió contar con bomberos voluntarios y tecnología suplementaria para apagar fuegos. Bien, yo les dejo esta noticia, la pueden profundizar a través de la web, qué sé yo, pero pensaba, ¿no? Digo, no está mal la FUNAM haga esta denuncia. Ahora, veo que cada vez que se denuncia a un poderoso, las denuncias son archivadas, van quedando para el tratamiento y al poder nunca le llegan las denuncias. Digo, a cualquier persona que se roba una garrafa el otro día está presa. No digo que haya que meterlo preso al gobernador, pero sí estas cuestiones quedan como tantas otras denuncias, o sea que no me alienta demasiado, ¿no?, a mí todo esto, pero bueno, en rigor de verdad esto es lo que ha sucedido y la FUNAM ha hecho una denuncia penal, ha formulado una denuncia en tribunales 2 contra el gobernador de Córdoba por la demora del Ejecutivo, como les dije, en pedir apoyo a otras jurisdicciones para sofocar un fuego que ya arrasó 191.000 hectáreas. 191.000 hectáreas. Una cuestión ahí que les quería comentar. Seguramente muchos estarán de acuerdo, otros no, y diferentes miradas u ópticas sobre esto, pero que es una vergüenza que estemos dilapidando nuestro más caro, lo más caro que tenemos es el medio ambiente, nuestra serranía, nuestros árboles, nuestros animales. Bueno, eso mismo parece una mala película en una mala noche, y no, es la realidad, ¿no? Es la vida que se nos va escapando entre los dedos. Y ahora sí, vamos a dar vuelta un poquito la página, y quería contarles brevemente que esta cuestión de la que habíamos hablado hace dos o tres programas sobre la formación de un grupo para comenzar a trabajar una huerta orgánica comunitaria en San Pedro, diría que ya es una realidad. Se empezaron a realizar los primeros trabajos, se ha conseguido la semilla. Ahora tenemos un inconveniente que es el riego, ya que los productores hortícolas de la zona de San Pedro un poco se están peleando por los turnos de agua, de riego, ¿no? De todas maneras, o sea, muy normal, entiendo yo, en esta época donde es acuciante regar para sembrar. Estamos en plena época de siembra de hortalizas de primavera, un poquito pasado, diría yo. Pero bueno, entiendo que las próximas semanas ya le estaría contando, o en el blog de la radio, o en el Facebook, vamos a ir poniendo algunos trabajos, ¿no es cierto? Y bueno, yo les doy un teléfono, si quieren anotarlos, es el 656043, que es mi teléfono, y bueno, la radio también tiene el 560226. Si alguien quiere anotarse, pertenece a San Pedro y quiere anotarse, vamos a formar un grupo más o menos de 50, 60 personas. Eso es el tope, me parece, que va a tener estas 2,5 hectáreas que ha cedido un productor de aquí de San Pedro, el señor Mario Elpidio González. Y bueno, se va a comenzar a trabajar por turnos de más o menos 6 horas semanales, 4, dependiendo las necesidades. Y bueno, pretendemos que de acá 2 meses, 2 meses y medio, empezar a cosechar. Lo cosechado se va a repartir equitativamente entre los que estemos involucrados en el proyecto. La Municipalidad de San Pedro aportaría con herramientas de mano, también ha estado aportando con un tractorista y un tractor para dar vuelta a la tierra. La unidad penitenciaria número 8 nos va a posibilitar un préstamo de una sembradora de mano. Luego, bueno, cada individuo, cada trabajador, vamos a tener un seguro que nos va a cubrir por lo que nos pueda pasar dentro del predio, algún accidente, algo con... Normalmente esto no ocurre, pero bueno, nos han dicho que esto es fundamental. Y bueno, están ahí puestas un montón de ilusiones, ¿no? La posibilidad esta de generar cuestiones comunitarias, porque hablar de algo comunitario es muy fácil. Yo ya lo he vivido en carne propia con la radio, de creer de que todos vamos a poner nuestro granito de arena, que todos vamos a alentar un proyecto. Es muy difícil, muy complicado. Y bueno, quizás a veces de los fracasos vamos sumando algo de experiencia y los próximos fracasos no sean tan, no nos golpeen tanto, ¿no? De todas maneras, quizás el romanticismo que nos brinda esta posibilidad de generar algo propio a través de nuestras manos, a través de, obtenido a través del suelo, libre de elementos tóxicos como lo son los insecticidas, los abonos químicos, bueno, todo esto sintético de esta agricultura sintética que nos envenena y nos mata, es un poco una gotita para la vista gorda, ¿no? Como decimos en este programa. Así que ya lo observarán a través de mis palabras, el cariño y la dedicación a este proyecto, que se ha sumado generosamente un grupo de gente, como les digo, incluido la pata política, podríamos decir, que es el intendente, aun cuando por ahí no tengamos la misma idea sobre un montón de cosas desde la conducción política. En este caso tenemos que decir y tenemos que estar agradecidos que el puntapié inicial lo ha dado el productor del campo y también la municipalidad. Así que vuelvo a decirles, el teléfono es 656043, tienen que comunicarse o dejar sus datos. Vamos a establecer un listado de personas y luego nos vamos a conectar a través vía WhatsApp y bueno, y poner una fecha que ya les digo, debería ser no más allá de la próxima semana, en el cual los invitamos a participar, ¿no? A participar, porque no tiene límite de edad, no hay que saber de agricultura ni de horticultura. Algunos errores iremos a cometer, pero bueno, está el INTA, también a través de César Gramaglia, que también es un poco otra pata, ¿no?, del proyecto Huerta Comunitaria Orgánica San Pedro. Y bueno, desde acá le enviamos un gran saludo a César, ¿no? César es nuestro ingeniero que nos ha acompañado en los primeros pasos de este proyecto y el cual siempre está cuando solicitamos su participación. Así que también pueden remitirse a la Muni de San Pedro, intentar hablar con la gente que maneja la municipalidad y también los van a anotar, van a hacer un listado de gente. Así que desde ya toda la alegría de intentar esto, que ojalá también florezca en otras en otras localidades, o aquí también en San Pedro, cuántas personas tienen un pedazo de campo que no le dan una utilidad total, y bueno, y cuántas satisfacciones nos puede brindar esto del trabajo comunitario, que ya les digo, es bien difícil de lograr. La palabra es muy cortita, comunitario, pero en la realidad se complejiza, dado que no estamos acostumbrados, estamos formados de forma individual, tenemos una mentalidad individualista que además duda de todo, y bueno, es propio de estos tiempos y de cómo nos hemos formado. Tenemos en el aire una persona que ha estado acompañando este proceso de la Huerta Comunitaria San Pedro, Huerta Comunitaria Orgánica San Pedro, y es el amigo Churli, que también se ha sumado como uno más ahí, recordando viejos tiempos de su infancia, donde su abuelo Corroza, que radicado allá por Piedra Pintada, solía traer verduras de su quinta, que trabajaba a fuerza de esfuerzo de él y de su caballo, ¿no es cierto? Así que bienvenido a esta charla amena en este programejo llamado Una Gotita para la Vista Gorda. ¿Cómo estás, Churli? Buenas tardes, Carlito, un gusto saludarte. Hola, Pablo, como siempre, el mejor de los codazos para vos en estos tiempos de distanciamiento social y de resistencia. Bueno, sí, muy contento con esta noticia, ¿no? Algo muy lindo, algo que construye, ¿no? Esta actitud en tiempos de tanta cosa difícil, ¿no? Casi como que estamos pasando uno de los tiempos más complejos de la historia, ¿no? Con amagues del fin del mundo, con bicherío, con incendios, con, y bueno, y construir en todo eso un núcleo, digamos, para trabajar la tierra, recuperando la concepción comunitaria de la vida, creo que es algo muy lindo, y para mí es un gran gusto sumar en esto. Churli, vos, habíamos hablado un poquito de lo que íbamos a un poco conversar hoy, pero yo mezclé, no mezclé, hice un puse un matiz ahí que a mí me pareció muy tierno, y es la historia de tu abuelo. ¿Algo podrías contarle a nuestros oyentes cómo es el tema del abuelo Corroza? Sí, o sea, digamos que en ese tiempo, bueno, él es de los que llegó en un barco, huyendo de la guerra, a principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Su nombre? Leoncio Corroza. Ay, Pajares. ¿Cómo? Creo que era su apellido. Pajares, su apellido materno. De Azagra, Navarra, en España. Bueno, llegó acá a la Argentina, como en esos tiempos en los que había una especie de promoción para toda la gente que viniera, que se nos cortó, Churli, qué lástima, estaba hablando ahí. Hemos ido a hacer un trabajo hace muy poquito, un trabajo, hemos ido a filmar en un espacio natural una canción muy bonita que la cantó Leti la semana pasada, y que luego la he hecho en estudio. Prontamente la vamos a poder disfrutar también acá en nuestra radio, y bueno, fue muy agradable participar, y estuvimos en Piedra Pintada también con unos amigos que tienen una huerta familiar, y bueno, la experiencia fue hermosa. Creo que lo hemos perdido, pero lo hemos retomado, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se te quedó sin batería? ¿Qué pasó, Churli? No, acá me están mordiendo los cables, el choquito chico, el Pedrito. Mañoso, sí. Enteramente, Pedrito. ¿A dónde me has copiado, Carlitos? No, estábamos hablando de tu abuelo, que venía de Navarra, sí, que vino en un barco. No dijiste la fecha aproximada, pero yo ya me estaba haciendo toda la película y se cortó. A ver, hay que... Espera, cambia de lugar el teléfono porque estamos con una interrupción. Fíjate, ponete en el lugar anterior. Que, a ver ahí, hola. A ver, Churly. Hola. Sí, tenemos inconvenientes técnicos. Chico. Hola. Ahí está, ahí te escucho. Y aunque había llegado en una especie de promoción para quienes llegaran, se vinieran para estas tierras, que les iban a recibir, les iban a dar un pedacito de tierra para que trabajen, pasajes al interior, cuántas cosas. Llegó acá y bueno, se encontró con la sorpresa de que nada de eso existía. Por un par de vínculos llegó acá la piedra pintada donde vivió toda la vida de su huerta, de su quinta, como le decía él. Hablaba en español. Y sí, siempre era, digamos, frecuente el tiempo de siembra, el tiempo de cosecha, las mentiras de los tamaños de la sandía, de los tamaños de los duraznos. Agrandaba. Enteramente, sí, por supuesto, era una competencia. Los líos que tenía, más el papelón, no sabe, con un hombre que era representante acá de la cultura, don Roberto Separá. Ah, también de piedra tenían pintada. Tenían unos líos por las gallinas que se le metían a la quinta, no sabe. Porque vivía ahí muy cerquita. Al lado, la quinta era al lado de la casa de don Separá, estaban pegados. ¿Y de quién eran las gallinas? ¿De tu abuelo? Y de don Separá, no, de don Separá. Él vivía, tenía su casa. Claro, ¿eh? Y este viejito se envenenaba ahí cuando las gallinas le empezaban a... Pero claro, imagínate vos, si las plantas eran la vida. Era la noticia, nació la acelga, ¿me entendés? Cuando se hacían los almáticos, porque tenía hasta alguna mística, che, era una cosa, la pieza del ajo. Escuchame, quien vivió acá, no me va a decir que no sabe lo que es la pieza del ajo, el sonido pulmonar del sol de noche, porque no había luz eléctrica. La acequia, la compuerta, la camporta, que le decía mi abuelo. Petromax. Era mal hablar. Había una marca que era Petromax. Petromax, exactamente, sí. Había que echarle bomba y no cimbrarlo muy rápido porque se le rompía la camisa. Claro. Que, claro, eran los traumas, ¿no? Tantos traumas que quedaron en el camino. Te quedabas sin camisa antes, y quedabas en la oscuridad total. Se te venía y quedabas en la oscuridad. Sí, quedaba en la oscuridad total. Y por lo general, como eran los chicos a los que mandaban a darle bomba, si quieres, ya que nos detuvimos en esto, el sol de noche es un farol, así como el farol que se usa para pescar ahora, que funciona con una gazafa, tenía más o menos el mismo sistema, pero funcionaba kerosene, se encendía con un poquito de alcohol de quemar, hasta que se calentaba el metal, con eso lo calentaba para que vaporizara el paso a presión del querosén. Bueno, algún día vamos a dar una descripción. Y ese era el sol de noche, eso era parte de la vida, ¿no? Las ranas a la noche, ahí en la pintada, los tuquitos, toda esa vida, ¿no? El caballo, la yegua, la yastre, el arado, el plané, la asada, el asadón. El machete, qué hermoso machete. O sea, yo heredé el machete de mi abuelo, después lo perdí, de desordenado que soy, pero tenía un machete de esos que ya no vienen. Todas esas herramientas, ¿no?, con las que de algún modo se forjó la patria, ¿no? ¿En un duelo criollo, este machete? ¿Cómo? ¿En un duelo criollo? Sí, por ahí también había entuerto entre los viejos, así se agarraban. Pero lo tenía para trabajar. Era toda la vida. Me acuerdo una vez se le había enganchado el caballo con la yastra y lo había arrastrado. Sí, cayó pelado hasta el paladar acá a pedir asilo. Era toda su vida la quinta, con todo lo que lleva, ¿no? Vivir toda la vida en eso, ¿no? Llegar. Cuando tenían los turnos de riego, había un personaje muy característico que se llamaba el tomero. El tomero era quien trabajaba para hidráulica, así para y digamos distribuía los turnos de los riegos. Y era un personaje, me acuerdo en la pintada, alto, lo veía yo cuando era chiquito, de sombrero, siempre de botas de goma, porque andar llegando es andar ahí en el vaso, ¿no? Don Prado. Y con un Don Prado, sí señor, con una pala así de esa redonda, pero con el cabo largo, ¿no? Porque cuando se hacían los tapones. Y botas hasta las rodillas. Y botas. Sí señor, las botas de goma. Exactamente. Y no se te vaya a meter a algún bicho ahí. Sí, tanto pertenece a ese paisaje, a esa evocación, ¿no? Que yo le he vivido. Y me gustaría de algún modo reconectar así con la tierra. Me gustaba mucho cuando era chico, ir a cuando era tiempo de poner los plantines de batata, ¿no? Porque se ponía todo como un pan de barro y tenías que ir con el dedo ir metiendo plantín por plantín. Sí, tantos recuerdos, Carlitos, tantos. Yo creo que tenían una gran sabiduría estos viejos, una gran sabiduría. Yo le vos contaste también el otro día de que cuando tenía exceso de producción, que habrá sido plena primavera, les llevaba, ¿no? Llevaba a tu casa zapallos sí. de trompo, acelga. Sí, siempre caía. Primero caía en la jardinera, lo ataba acá en unos poleos grandes que había el animal, y se quedaba acá en casa, se quedaba un rato, conversaba, nos dejaba frutas, verduras, sandías, cuántas cosas, ¿no? Todo lo que cultivaba. Porque cultivaba todo el año, iba rotando, ¿no? Pero todo el año tenía, digamos, un par de cosas siempre. Todo ese ritual al fondo de la quinta, había un ese perito salvaje, una sacha pera donde daba vuelta el caballo siempre. Y todos los vecinos que vivían lo mismo, ¿no? Con las mismas herramientas, con los mismos códigos, prestándose las cosas, que el apero de fulano, que el hacha de mengano, que era famosa. Era toda una vida en la pintada que no tenía nada que ver con la pintada del balneario, ¿no? Claro. Sino de la pintada pueblo, acá adentro, que no tenía ningún tipo de relación con el turismo, ni con la gente, ni con esto que sucedía acá en el balneario, ¿no? Sino que pasaba para acá adentro, que tenía conexión hasta acá, hasta el barrio San Pablo, hasta donde llega el canal, ¿no? Más o menos hasta ahí era todo. De todas maneras es una pintura muy interesante, la cual uno no se puede sustraer y deja volar la imaginación y los recuerdos, mejor dicho, de una Villa Dolores y un entorno donde el caballo, el sulky, el carro, formaba parte del paisaje. De pronto desapareció un modernismo, vaya a saber qué, la máquina capitalizó los espacios, pero era común el bosterío en la plaza, los sulkis sí. que iban y venían a los diferentes lugares. Hay gente que se iba a Chancaní en sulki, a Conlara, o sea, era el vehículo, ¿no? O gente a caballo también, los mateos. Claro, totalmente, sí. Y los perros de sulki ahí como dibujaditos al lado. Los perros siguiendo al amo, ¿no? Al tolo. Sí, puestitos ahí al lado del sulki, seguidor como un perro sulki. Dice, había un viejo que tenía un chancho, lo había creado como un perro. ¿Y lo seguía? Y seguía al lado del sulki, chancho. Sí. El chisperío de las herraduras, ¿no? Cuando entraban en la zona urbana, por decir. Sí, cambiaba el sonido por completo. Sí, vos sabés que... yo alcancé a ver esa época, digamos, de que el caballo era, digamos, parte de lo de todos los días, acá en la esquina, digamos, del puente de Villa Sarmiento, la esquina de los Yunes. Le cuento a la gente que esté escuchando, nosotros estamos acá en la punta sur, por así decirlo, del valle detrás de la sierra. Había un bar, digamos, muy, muy tradicional. Y bueno, y ahí toda la gente venía a caballo. Y era, yo me acuerdo, pero la cantidad de orín de caballo corría como un río, en serio. Corría la cantidad de bosta de caballo que se juntaba ahí, en eso que era el bar, y que se abarcaba un media cuadra o más de sulki y caballos atados, estacionados. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Cada dos por tres se asustaba un animal, se disparaba, salían todos para agarrarlo. era parte de toda la vida, ¿no? Pobres brutos ahí, horas y horas, hasta que después tenían, muchos habrán llevado por intuición, habrán llegado nuevamente a las casas, porque los caballos ya los llevaban de vuelta cuando estaban de demasiado... Ah, sí, ya los llevan de memoria. Sí, sí, sí. Como dice Yupanqui, tiene un gatito, mi caballo perdido y yo bailando, las escuelas que lleva no son hermanos. Sí, los caballos, incluso, mira, me he acordado del Cerro Colorado, hay la Betty, una señora muy querida que es no vidente, ciega, y se viene hasta el pueblo y me he juntado con ella, tomó unas cañas, ahí se viene la yegua y la yegua y la trae hasta su casa. Sí, sí, la yegua y la trae. Sí, hermosos recuerdos, Carlitos, de una artesanía de vida, de una construcción, ¿no? Que la cultura yo creo que es eso, es una construcción, y es bueno saber que venimos de todo eso y partir desde las raíces. Aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los abuelos de San Pedro, con quienes me relaciono tanto y bueno, y a veces se los extraño. Bueno, ojalá que estén has bien. Trabajado mucho en el lugar este, ¿cómo que se llama? ¿Dónde está el grupo? El centro de jubilados. Centro de jubilados, no me salía la palabra. Sí, sí, sí, con todos los abuelos. Hemos hecho un elencoro estable. Escuchame, Chulo. Sí, habíamos dejado un espacio ya para la culminación de este programa dedicado a una persona, digo, un poco concatenando todas estas historias de los abuelos, de la historia, historias que por ahí se van dejando un mar de sueños, de hijos, de nietos, y tiene que ver con una señora que hace muy poquito partió de este mundo y que es la abuela de la terminal y que se ha hablado tanto, ¿no? ¿Qué podrías decir de la abuela? Bueno, decir todo el amor para ella. Yo había hablado con una de sus nietas y había quedado en estos días en ir a charlar con ella, a entrevistarla, por su hermosa historia, ¿no? O sea, doña Ángela es una señora que toda la vida, hasta los 90 años, tuvo un kiosco ahí en la terminal, un kiosco muy característico, por los tradicionales pastelitos, por los diarios, por las revistas, ¿no? Por todo eso. Y una señora muy, muy entregada al trabajo, muy creyente en la vida. Y bueno, y esa es la reflexión, ¿no? De hablar de la gente, que es el pueblo, de la esencia del pueblo, de la esencia de la patria, que sale, que cree todos los días, que se pone a trabajar, que trata de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mientras en otras órbitas de nuestra sociedad, en órbitas de poder político, de poder financiero, se manejan, digamos, con un desprendimiento de los valores humanos que a veces, desconcierta un poco, ¿no? Tanta necedad en esta existencia. Sabiendo que hay abajo, en la sangre del pueblo, que hay, digamos, gente que todos los días cree y trata de poner lo mejor. Bueno, y ese es un ejemplo de la abuela Ángela que se nos ha ido. Y para despedirme, Carlito, vamos a saludar a otro Carlitos, a un Carlitos churrero, que puso toda su vida para trabajar vendiendo churros, fundar una familia con nietos y todo, y siempre creyendo, ¿no? Juntarse a charlar con él, a saludarlo, era un despliegue, porque él te contaba el último ojo de gato que le había puesto a la bici y ahora el churro voy a ver si también lo hago con dulce de leche y no sé qué, siempre con el entusiasmo de que lo de él vaya para adelante, ¿no? Mientras el mundo va y viene con tantas cosas, bueno, una celebración por eso, por el corazón creyente del pueblo que día a día, noche a noche, pone sangre para que el mundo siga andando. Disculpame, Chuli, antes que empieces con la canción a Carlitos el Churrero, recuerdo haberlo escuchado alguna vez hablar con orgullo de cómo él hizo de estudiar a sus hijos, que fueron luego universitarios, algunos, entiendo, en función de su trabajo, de su pedaleo diario, de su fabricación, junto con su compañera, junto con sus hijos, y hablarlo con orgullo. ¿Cuántos de los que hoy tienen una profesión, podríamos decir, de nivel social, no pueden hablar con orgullo de lo que hacen, ¿no? O porque son unos trabajadores. Pero no, estoy porque... totalmente de acuerdo, claro, sí. Sí, es una construcción en sí mismo, ¿no? Hay gente que nace con alguna orientación, con alguna herencia, no digo solo material, sino también a veces de búsqueda, de profesión, de oficio. Hay gente que nace para algo y hay gente que nace para buscarse. Yo creo que ese es el punto de Carlitos, porque no fue que nació toda la vida pensando en qué iba a ser su destino, ser un churrero amigo de todos los amigos de aquí, sino que él se estuvo buscando, había probado otros emprendimientos, hacía changas, no podía dar con la tecla. Y una vez en una terminal, en otro lado, se encontró con alguien que le contó lo que pasaba, que le dio un secreto de los churros. Y cayó atesorando eso con una luminosidad para contársela a su esposa. Y emprendieron, su esposa hace poquito falleció lamentablemente. Pero bueno, cada historia, cada pequeña historia encierra un gran universo, ¿no? Y es parte de la misión poder rescatar y hacer visible esta parte de nuestra esencia, asomarse al corazón detrás de la tierra. Qué lindo, qué lindas palabras. Bueno, ofrezcamos una plegaria a través de la canción a la abuela que ya no está, pero que ha dejado seguramente tanto sembrado, y también el cariño para Carlito, ¿no? Nuestro amigo Carlitos el Churrero, que si no fuera por este virus de miércoles que nos acobarda un poco, la idea era hacer unos cuantos programas, no solo con Carlito, sino con Tino de las Campanas, con tantas personas a las cuales debemos tanto en este Tras la Sierra. Bueno, ya va a pasar, Carlito, ya va a pasar y hay que estar con extremo cuidado, no hay que cebarse. ¡Tengo clientes! Dice Carlitos. ¡Tengo clientes grandes ya! ¡Profesionales adultos! Que desde niños sus padres me han sabido comprar churros. Si los he visto criarse, hemos jugueteado juntos. Cuando llamaba en la puerta que aquel gordito con rulos gritaba el churrero, ¡mami!, con la alegría del mundo. Ellos siempre se lo acuerdan, y eso para uno es mucho. Hoy los veo y no lo creo, y calentitos los churros. Hay que andar para vender, ofrecerlos y ponerle de los martes a los viernes por las calles, los talleres, y los fines de semana a las casas directamente. Ya me tengo un recorrido, yo me guío por mi gente. De los Yunen a la Einat, depende lo que me quede. San Martín, 9 de julio, según hasta donde llegue. Qué lindo. Churrero llegó, a los churritos, calentitos, los churros de Carlito. Llegó el churrero, llegó, a los churritos, sale calentito, los churros de Carlitos. El sustento 30 años, pedaleándola tranquilo, se ganó toda la vida, hizo estudiar a sus hijos, lo de los churros anduvo. Se fue labrando un camino, la patria se hizo a caballo, pero también pedaleando, cada cual con su pregón, bom, bom, cada uno con su canto. Sé salir con dos canastos, más una caja en el caño. Llegó el churrero, llegó, ya llegó. A los churritos, cale, cale, calentitos, los churros del Carlitos. Llegó el churrero, llegó. A los churritos, cale, cale, calentitos, los churros del Carlitos. De la bici me lo sacan de las manos y al verano por el río peso un poco tres canastos, salen más de 100 docenas, vendo todo lo que cargo. La patria se hizo a caballo, pero también pedaleando. Llegó el churrero, llegó. Chunchos del Carlito, llegó el churrero, llegó. A los chunchos, a los chunchitos, cale, cale, calentitos, los chunchos del Carlito. Y llegó el churrero, llegó. A los chunchos, a los chunchitos, cale, cale, calentitos, los chunchos del Carlito. El churrero llegó, a los churritos, cale, cale, calentitos, los churros del Carlito. Se durmieron abrazados, la bici con el canasto. El churrerito descansa, ahí está de solo estar suelto, sin el personaje, en la mesa familiar. Celebran para seguirla y comparten todos juntos, la paz, el pan, el trabajo, bien calentitos los churros. Bueno, muy linda la canción de Churli. El agradecimiento a su participación en este programa, siempre dispuesto el cariño para Churli, para Leti. Están haciendo una canción muy bonita, que la han hecho acá en San Pedro, la han editado con todos los chiches, con violín, bombo, guitarra, qué sé yo, así que espero que la tengamos pronto para que ustedes la puedan disfrutar. Y y el abrazo a la familia de Carlitos el Churrero, también un amigo desde la infancia, lo recuerdo ahí en su bicicleta, y como dice Churli en su canción, se hace patria también pedaleando, ¿no? Qué lindas palabras del poeta. El gusto de haber compartido este nuevo programa del día de hoy, y los invitamos a seguir la programación de Sierras y las noticias, los diferentes programas y renovando este cariño que intentamos brindarle día a día hacia ustedes a través de nuestros micrófonos. Será hasta el próximo miércoles cuando les digamos. Una gotita para la vista gorda. Thank you.